Arañas de Marte. Hola, queridos seres arácnidos que habitáis al otro lado de las ondas y que nos escucháis en la Larogeita, Masaspi, Ratia y en Radio Almaina, Bilbao, Granada y el resto del mundo mundial, pues por todos los sitios en los que podéis, por la tecnología que nos acompaña. Hola, hola, amigas y amigos, ¿cómo estáis? Oye, vaya semana, ¿eh? Asier, vaya semana un poquillo durilla que hemos pasado. Hemos tenido una semana... Yo he estado como con afonía, no sé qué, tú has estado ahí y has pasado una semana dura en la salud. Hemos tenido una pandemia en Arañas de Marte. Hemos preparado un programa medio especial teniendo en cuenta los momentos en los que estamos viviendo. Sí, sí, sí. Teníamos preparado unos programas sobre la Luna, ya os lo vamos a decir, sobre temas relacionados con la Luna, que ya los vamos a poner otro día, bueno, que ya os vamos a grabar otro día. Y sí, sí, tenía, Asier había hecho una labor increíble preparando un programa sobre la... déjame que te eche flores, sobre la movida y la libertad de expresión, no solo, pero también sobre la libertad de expresión en la época de la movida. Y tal, y bueno, tal y como está la situación ahora mismo con el debate candente, creo que nos parecía interesante el poder enlazar un poquito con eso que había realizado nuestro querido compa. A ver qué tal ha quedado. ¿Te gustaría hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97. Izan zaitez bazkide. ¿Cuántos millones y millones han saqueado y derrochado durante tantos años tantos miembros de la familia real? Luego los psicópatas que nos gobiernan dicen que no hay dinero para derechos de primera necesidad, pero tienen los años contados. Se acerca la República Popular. Está la historia de Juan Carlos el Bobón que quieren ocultar. Contar quién es y qué hace es delito. Total, que tenemos a Pablo Hasél en la cárcel, tenemos a Valtònyc en Bruselas, nos acordamos de Cassandra Vera y lo ridículo aquello de los chistes de Carrero Blanco, César Strawberry de DEFCON 2, ¿no? Por los tweets que publicó en el 2013-2014 con el tema de José Antonio Ortega Lara. Los titiriteros. Los titiriteros y sus 5 días en prisión de la manera más absurda. Absurda, pero, en fin, pero real. Una realidad concreta. Sí, como el concreto de la cárcel donde estuvieron. Sí, porque, a ver, no vamos a entrar en la parte musical, por ejemplo, de alguna gente, de Hasél y Valtònyc también en concreto, me parece que no aportan nada. Y a mí, personalmente, además, el nivel de violencia verbal, pues no me seduce, o sea, ni lo más mínimo. Pero claro, en la cárcel, pues como que no parece que tengan que estar. Eso es, y quizás es importante destacar la reforma, tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, que hizo el PP en el año 2015, lo que se ha venido conociendo como Ley Mordaza, que restringió aún más y criminalizó aún más el derecho a la libre expresión y a la protesta, con los resultados que ahora estamos viendo. Está claro. Hombre, la libertad de expresión, es verdad que este debate no es nada sencillo, ¿eh? Todas las democracias plenas, entre comillas, que por definición evidentemente no pueden ser plenas, porque no, a ver si se enteran algunos y algunas. Señor Sánchez. Que en todas existe un poquito este debate, ¿eh? Porque todos tienen a gente condenada y demás. A mí me generan dudas algunas cosas. Yo, por ejemplo, veo a la mujer esta, o a la chica esta que de la División Azul, y digo, hostia. Claro, ética y moralmente eso es terrible, asqueroso. Pero, ¿qué hacemos? Ya. ¿Es libertad de expresión? O sea, a ver, las cosas son complejas, ¿eh? Se metió el delito de odio también en el 2015, claro, en la reforma, cuando se hizo la Ley Mordaza. Es complicado, ¿eh? Sí, se incluyó el principio de veracidad de la policía frente a la ciudadanía. De tapadillo se legalizaron las devoluciones en caliente de población migrante. Efectivamente. O sea, hay muchas cosas que se deberían de reformar, o que creemos que se deberían de reformar en estas leyes. Es urgente. La verdad es que lo que dices tú, por ejemplo, yo creo que lo de Linares, esto último, a ver, hay que esperar un poquito a ver cuál es la investigación y demás, ¿no? Pero el hecho de que las víctimas acaben siendo, bueno, ya no se dice imputados, acaben siendo investigados, tiene que ver precisamente con la veracidad que se otorga a las declaraciones de los policías. Y luego todas las reformas estas que se hicieron el 2015, pues fíjate que se han cuadruplicado, ¿no? las denuncias relacionadas con el enaltecimiento del terrorismo de ETA, cuando ETA ya no existe. O sea, es una cosa... Hay un ambiente también muy de autocensura, ¿eh? Porque la gente ya no sabe hasta dónde puede llegar. Bueno, este es un aprendizaje, el de la autocensura, que llevamos refinando en estos 40 y tantos años de democracia, como vamos a ver en el programa. Te iba a decir que esto nos sirve, ¿sabes para qué? Para que nos acordemos de los dos programas que hicimos sobre la censura, tanto de canciones como de portadas, etcétera, durante la época franquista, para enlazarlo con todo lo que te habías preparado sobre la movida y que un poco nos acerca también, ¿no?, a lo que pasa ahora y esa evolución, y ver cómo esos problemillas que tienen las democracias plenas con la libertad de expresión, pues tenemos que empezar a currárnoslo un poquito. Bueno, y que hay muchas gentes y muchas organizaciones, como la propia Amnistía Internacional o No Somos Delito, Defender a Quien Defiende, etcétera, que llevan años y años luchando por todo esto. Lo que pasa es que no les hacen todavía mucho caso. Bueno, ¿por dónde empezamos, Asier? Pues mira, si te parece... Por Luis Pastor. Nos remontamos al año 1977. Adolfo Suárez es presidente del gobierno, la democracia se ha instaurado en el país y se quiere presentar una imagen de renovada, digamos, frente a la dictadura, y se estrena el programa Yo Canto, que es un programa dedicado a cantautores... Uh-huh. Y el tercero que aparece en la emisión, que se echaba después del 1-2-3, los viernes por la noche, es Luis Pastor, el bardo extremeño que vivía en Vallecas y que aprovecha el programa para protestar, propiamente dicho, contra el plan parcial. Sí, porque el plan parcial era un trasunto, bueno, un trasunto no, era un plan por el cual, urbanístico, por el cual mucha gente de Vallecas podría acabar siendo expulsada, ¿no? Entonces un poco lo que venía a denunciar esta canción precisamente era todo eso, o sea que... Pues entre la canción, una bandera republicana que aparece en una imagen de archivo de un concierto que había dado Luis Pastor, etcétera, hace que una campaña entre el ABC y el Alcázar acabe con la dimisión. O sea, el programa se emitió, esto no es un caso de censura, sino un caso de que el director de Radio Televisión Española, que es Rafael Ansón, de los Ansón, de toda la vida, o sea, te puedes imaginar, sí, que muy izquierdas no era. Estirpe de sea, de periodistas de una determinada... tendencia. Línea. Pues tuvo que dimitir. Porque, bueno, básicamente le decían que era un vehículo del comunismo en Televisión Española. En fin, Luis Pastor, que luego tuvo giras con amenazas de bomba, en fin, sí, una sí, pasada. Que condujo a que se retirara durante un tiempo de la música y todo, ¿eh? El plan parcial, versión Yo Canto. Más. Únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más. Únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Los que nunca aquí vivieron han elaborado un plan, han elaborado un plan, pero se les ve el plumero. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Han elaborado un plan para dejarnos sin casas, sin vecinos, sin amigos, y aunque eran que nos hace gracia. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. ¿Quién ha dado vida al barrio? ¿Quién tantos años vivió sin luz, con barro, sin agua? Ese hemos sido tú y yo. Tú y yo un día y otro día, luchando por un jornal, jornal que nos es robado por los mismos que han hecho el plan. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus El plan lo haremos nosotros, un plan distinto verás. Razón y fuerza son nuestras, también sabemos pensar. De aquí no nos echa nadie, de aquí no nos moverán. Si nos buscan aquí estamos, y viva la organización popular. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Vamos, no lo pienses más, únete a tus vecinos, que te pilla el plan parcial. Plan, plan, plan, fuera el plan. Plan, plan, plan, fuera el plan. Fuera el plan. Y si bien lo del 77 quizás nos pudo pillar un poco chiquitines, bueno, no, quizás no, nos pilló un poco chiquitines, y yo, pues la verdad que no tengo idea de haber escuchado nada de esto. Sin embargo, el caso del que vamos a hablar, ya estamos hablando de 1984, y ahí ya éramos preadolescentes, así que nos acordamos perfectamente del Me gusta ser una zorra de las Vulpes. ¿Cómo no? Y del programa de Carlos Tena, Caja de Ritmos. ¿Te acuerdas de ese programa? ¿Cómo no me voy a acordar? A ver, fue muy sonado. Mm. Fue, bueno, la mítica canción Me gusta ser una zorra de la banda bilbaína Vulpes, que después de ser emitida en este programa matinal, también sufrió una tremenda campaña por parte de diferentes medios de comunicación, uh-huh, las Fuerzas Vivas, que acabó con los huesos de Carlos Tena en la calle. Sí, bueno, y de hecho se enfrentaron, ¿eh? Tanto él como las Vulpes, apenas de 5 años de cárcel, o sea, que luego no ocurrió, claro, por suerte, pero fue tremendo. Mira, te voy a leer súper rápidamente lo que decía la ABC en relación a la canción, ¿vale? Degrada a la sociedad española, subleva al padre de familia, indigna al ciudadano responsable, quebranta la intimidad del hogar, lesiona lo establecido en la Constitución y traspasa los límites de lo tolerable. Ahí es nada. Claro, con el feminismo. O sea, una canción que pretendía ser... pues eso, una canción de liberación femenina, una canción feminista. O sea, fíjate cómo fue... Ya te digo. Glosada. Como bien dijo el propio Carlos Tena en su comunicado de despedida, espero que reflexionen y que los del PSOE no se bajen los pantalones cada vez que se oyen ruidos de rosarios o de botas. Me gusta ser una zorra de las Vulpes. La vida o el caballo te guía. vamos con uno de mis programas favoritos de toda la historia de la televisión, que esto ya me pilló ya, esto sí, ya en la adolescencia total, que es La Bola de Cristal. Bueno, y a ti. Igual. Y que yo siempre que pienso en La Bola de Cristal, pienso en aquella época, pienso en lo que a mí me aportó La Bola de Cristal, cómo me formó en lo humano, también en lo ideológico, tengo que decir, la verdad. Y cómo añoro aquellos momentos. Así es, una Bola de Cristal que duró 4 años, que era guionizada por ni más ni menos que por Santiago Alba Rico. Bueno, primero la guionizaron Lolo Rico, la directora, y Carlos Fravetti. Lo que pasa que vieron que Santiago Alba Rico le daba un giro bastante más transgresor, bastante más interesante, sí, ¿no? Y por eso le empezó a hacer los guiones él. Así es, él venía a decir que se trataba de contar el Capital para niños a través de esas metáforas que eran los electroduendes, la brujería, etcétera. Yo creo que es... ¡Viva el mal! ¡Viva el Capital! Y era mucho más, además. Y era todo un canto también a la libertad de expresión, desde luego. ¿Y qué le pasó al programa en pleno éxtasis socialista? Pues bueno, ya había tenido problemas previos, porque se metía con Reagan, se metía con Thatcher, y ya le decían un toque que bajara un poquito el pistón, ¿no? Que eso parecía que ya no era un programa tan para niños, ¿no? Pero el desencadenante total fue un sketch que trataba sobre la escuela privada o escuela pública, ¿no? En defensa de la escuela pública en este caso. Eso es lo que fue el desencadenante por el cual, o sea, pues La Bola de Cristal. De hecho, desapareció porque Lolo Rico dijo que ella no iba a hacer nunca nada más que en lo que se le fueran a poner trabas o a censurar. Así es. Censuraron este sketch y Lolo Rico decidió bajar la persiana de La Bola de Cristal. Si te parece, nos quedamos con el tema La Bola de Cristal, que no es la sintonía famosa de Alaska, sino la canción que compuso Santiago Auserón. Fenomenal. Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. En la bola de cristal te veo venir. En la bola de cristal estás junto a mí. En la bola de cristal veo, veo, veo un deseo. Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. Hola, hola, ¿qué tal? En la bola de cristal. Otro programa mítico, el programa La Edad de Oro. Tal cual. Donde estaba ahí Paloma Chamorro presentándolo. Jo, me acuerdo perfectamente de ella. Y estamos hablando del año 1985, en concreto, de lo que os vamos a hablar. Sí. Y ahí está Genesis Peorich, que se murió el año pasado. La recientemente fallecida. Y que, bueno, que fue uno de los componentes de Throbbing Gristle y después montó Psychic TV, que tuvieron un programa especial dedicado por la edad de oro a ellos, junto con al director Derek Jarman y a un colega de Barcelona, que se llamaba Jordi Valls y que era líder del proyecto Ballina Dentata Organ. Uh-huh. Y bueno, pues hicieron un vídeo ilustrando una de las canciones de Psychic TV que les generó no pocos problemas. Sí, era un vídeo en el que salía un crucifijo, ¿no? Con una pareja desnuda y aparecía... Un crucifijo con una cabeza de una cerdos. Cabeza de cerdos, no sé, era una cosa... Sale una cruz ardiendo, manifestaciones en Cataluña, una especie de mezcla de leyendas artúricas y catalanas. Tenía su punto, era una especie loca, de Luis, ¿no?, Buñuel. Era Luis Buñuel en la movida. La Conferencia Episcopal Española hizo una protesta diciendo que era una agresión contra la sensibilidad religiosa y moral de los católicos españoles. Mira que Paloma Chamorro ya se lo temía y al loro con la introducción que hizo al programa antes de que comenzara todo. Vamos a escucharla. Quiero advertir que en este programa de hoy aparecerán algunas imágenes y quizá otros contenidos que pueden resultar inadecuados, molestos o incluso ofensivos para espectadores poco formados o de sensibilidad delicada. Les recordamos que existe otra cadena y, si no, otras ocupaciones. Hay muchas personas a quienes sí le interesan estas cosas y nadie tiene la obligación de ver la televisión todo el tiempo. Estas son unas horas más que discretas y este es un país adulto y plural y creemos que, por lo tanto, se merece una televisión adulta y plural. Si es que se le nota en la voz que hasta le tiembla diciendo, madre mía, la que me va a caer por toda esta panta de pacatos. Te voy a leer una cosa, que es que no me resisto. La acusación le pidió que se retractara públicamente de las blasfemias y que pagase 33 pesetas, una por cada año de la vida de Cristo. El caso es que el juicio se demoró, o los juicios se demoraron por más de 9 años y la carrera de Paloma Chamorro por H o por B nunca fue la misma. Vamos a poner algo de ahí, ¿no? ¿Qué ponemos? Bueno, si te parece, nos quedamos con los Violent Femmes, que dieron el concierto que cerró el último programa de la Edad de Oro y con uno de sus temas más conocidos de su disco homónimo, Blister in the Sun. Thank you. ahora nos desplazamos a 1986, a un directo en Salamanca, y una canción que os sonará mucho porque es Cuervo Ingenuo, bien, que en los últimos años ha estado también en El Candelero, que se la han estado tirando ahí unos a otros en el Congreso, ahí con Sabina y Javier Crae. Y esa canción de Crae, que bueno, viene a hablar un poco de la doble moral en ese momento de Felipe González, de su ambigüedad ideológica, porque recordemos que estamos hablando de cuando OTAN de entrada no, que luego fue OTAN de cabeza sí. Así es. Y Javier Crae decidió dedicarle esta canción que adaptó de una canción anterior específicamente para este especial, este directo desde Salamanca de Sabina. Televisión Española le pidió que no la cantara, él dijo que sí la cantaba. Y Televisión Española, pues, ¿qué es lo que hizo cuando Crae y Sabina cantaban esta canción? Apagar las cámaras, salvo una, y claro, poner anuncios. Ole, ole. Toda la canción. A esto se le llama censura comercial. Vamos, pues eso, un caso de censura que no ha sido el único que ha subido el bueno de Javier Crae, o de ataques pues desde el poder, digamos. Pues no, yo me acuerdo cuando el centro aquel de estudios, como era Centro de Estudios Jurídicos Tomás Moro, en fin. Pobre Tomás Moro. Le metió una denuncia porque rodó un corto que se emitió en Lo Más Plus. ¿Te acuerdas aquel programa que había en Canal Plus en el año 2004? ¿Cómo no? Se explicaba la receta para cocinar un Cristo de un crucifijo. Y le cayó también allí una denuncia, en fin. Sí, una cosa, yo recuerdo una cosa loca. Recuerdo las fotos de Javier Crae sentado en el juicio con cara de ¿por qué me está pasando esto? En fin. Decir que si te votan, tú sacarnos de la OTAN, tú convencer mucha gente, tú ganar gran elección, ahora tú mandar nación, ahora tú ser presidente. Hoy decir que esa alianza, ser de toda confianza, incluso muy conveniente, lo que antes ser muy mal, permanecer todo igual, hoy resulta excelente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tú no tener nada claro, cómo acabar con el paro, tú ser en eso paciente, pero hacer reconversión, y aunque haber grave tensión, tú actuar radicalmente, tú detener por 10 días en negras comisarías donde maltrato es frecuente, ahí tú no ser radical, no poner punto final, ahí tú también ser paciente. Hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fumar la pipa de la paz con tú. Por Manitú, por Manitú. Tirar muchos millones en comprar tontos aviones al otro gran presidente, En lugar de recortar loco gasto militar, tú ser su mejor cliente, tú mucho partido, pero es socialista, es obrero, pues español solamente, pues tampoco 100% si americano también, gringo ser muy absorbente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, hombre blanco hablar con lengua de serpiente, cuervo ingenuo no fuma la pipa de la paz con tú, por Manitú, por Manitú. Javier Crae. En el año 91, Neu Gorriak le dedica una canción al general Galindo. Y ¿a quién? A ese gran demócrata. A ese prohombre. Y buena y bella persona. Uno de los adalides de la plena democracia. Vamos a resumirlo así. Que en sus ratos libres, entre ser uno de los brazos del GAL, también parece ser, según algún artículo que apareció en la época, entre otros... Bueno, en Diario 16 había una cosa bastante detalladita, ¿eh? Y en el que hablaban de que había cargamentos de droga que entraban en el cuartel de Incheurrondo y no salían con el mismo peso. El caso es que Fermín Muguruza decide dedicarle una canción que se llama Usted quería, Podredumbre, y que le supuso 9 años de juicios y que su casa de discos casi cerrara. ¡Ey, que aquí entera tú eres! una muy sonada, también relativamente reciente, porque ¿quién no se acuerda de los años 2002, 2003, 2004? Fue lo que les pasó a la Sociedad Alcohólica. ¿Te acuerdas que ya no les contrataban en ninguna parte? Bueno, de hecho, y hasta hace, te estoy hablando de 2004, pero luego eso tuvo posteriores... Repercusiones, sí. Repercusiones, sí. Efectivamente, porque no les contrataban en ninguna parte, o sea... Así es. Bueno, esto es un tema que ahora comentaremos, que no han sufrido solo Sociedad Alcohólica, sino, por supuesto, no, claro, el claro. caso más conocido quizás es el de Fermín Muguruza, pero no solo Fermín Muguruza, sino también e incluso el bueno de Albert Pla, al que se le negó un concierto ya previsto porque había declarado que le daba asco ser español. Pero bueno, no te precipites. De Albert Pla hablaremos dentro de un momento. Tienes razón. Vamos a poner algo de Sociedad Alcohólica. Vamos a poner, si te parece, un tema que compuso Boycott y que en el que participaron Sociedad Alcohólica y muchos otros. Las niñas, de las que hablaremos también, Barricada, Sober, o Fanquillo, los grandísimos Berry y añorados ya Berry Charrac. Sí, señor. Un tema que se llama Stop Censura. Aguantando mentiras y manipulaciones. Y no hay mucho que entiende, no sabe, no comprende. Solo que sale de tu puto cojones. Valiente hipocresía. Dentro de tu lista no hay terrorista. Solo personas que van a defenderse cantando y luchando con uñas y dientes. Cierren la boca asociaciones de defensores. No respetan el derecho de las libres opiniones. Veniendo torturando en épocas pasadas. Épocas oscuras ahora recordadas. It's el mundo. Donde duele que se expresen las verdades. Uno otra vez 50 años más tarde. Donde cuenten las asociaciones. Aplicando sus leyes a las difamaciones. El mundo justiciero se reúne reventando. Actos culturales y su mitin es un asco. Música no voy y menos a otra parte. Son maneras de vivir. Vivir así es una de sus extremos. Y provocan y parecen protegidos. Quien está detrás por quienes son dirigidos. It's el mundo. Y ahora sí, expláyate con Albert Pla. Que sí, que Albert Pla no hace más que meterse en problemas. Sí. Dentro de su rollo ese que lleva medio de... A ratos de anarquismo individualista que a mí no me acaba de convencer, otros de anarquismo social que sí me acaba de convencer. Tiene ese rollito. Yo creo que le intenta buscar los quicios y los resquicios a la democracia plena, algo así. El caso es que este es un caso de autocensura, no por parte del propio Albert Pla, sino de su casa de discos, que retuvo la publicación de un disco durante varios años porque le daba miedo, digamos, la publicación del tema La dejo o no la dejo, una canción en la que Albert Pla habla de el novio, de una novia que es etarra y que va cometiendo atentados, y él va valorando los pros y los contras, sobre todo morales, de dejarla o no. Si te parece, de este disco podemos quedarnos con su titular, con Veintegenarios, que contó con la participación de un montón de colaboradores, como son Manolo Cabezabolo, Fermín Muguruza, Robin Iniesta de los Extremo Duro, uh-huh, o Joseba Tapia, La Triquitilla. Sentaditos sin razón en el portal, cara al sol, nada somos, no tenemos, no queremos ni hacemos. Manolo Cabezabolo. Solo el sol y el portal. Sin las obligaciones, ni ambiciones, ni intereses, sin tener nada que hacer, ni que ganar, ni que perder, aquí estamos también, tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Sin estudios, sin trabajo, somos como lagartos, ni cobardes, ni valientes, ni revolucionarios. Fermín. Somos mudos y algo sordos, y aun teniendo muy claro quiénes son los culpables de todo, nosotros nos callamos y dad gracias porque estamos pasando de todo, de todo. ¿De todo qué? Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación, insolación, insolación, insolación. Jóvenes, pero ancianos, ya nacimos cansados, pasa el tiempo despacio, somos veintegenarios. Robin. Y aunque aquí nos tienen, y aunque intenten jodernos, nunca protestaremos y aquí nos quedaremos. No moveremos ni un dedo, pasaremos de todo, de todo. Tomando el sol, tomando el sol. ¿Qué más podría hacer yo en esta mierda de rincón? ¿Qué otra cosa que no sea tomar el sol? Insolación, insolación. ¿Será el sol, será el calor, o solo una fulminante insolación? Insolación, insolación. Oye, yo me he quedado un poco asustado. Esto tengo que comentarlo por la gracia que me ha hecho, ¿vale? Hombre, es que es gracioso. Porque es que, o sea, yo no sabía que Mago de Oz habían sido censurados, por ejemplo, en el ayuntamiento de Algemesí. Me he quedado un poco alucinado porque alegaban que no podían venir a tocar porque su ideología era antitaurina y anticlerical. Me he quedado... Mago de Oz. O sea, Mago no de Oz. A mí me parece que tiene todo el sentido. No sé. Por Dios. En fin. Oye, antes habíamos hablado que las niñas habían, ¿no?, habían participado, uh-huh, habían colaborado ahí en el disco este donde estaba también Sociedad Alcohólica y tal. Y hay una historia con las niñas en el año 2003. Así es. En el año 2003 las niñas sacan su disco Who, que tiene un single que es Who. Sí. Ole. Que es un... que es una canción que tiene una letra bastante crítica, digamos, con diferentes cuestiones relacionadas con la sociedad y las políticas del país y del mundo. Y que esta canción, que era un single, que además tuvo bastante repercusión, yo creo que en aquella época, fue censurado por Televisión Española. Sí, señor. Y que estamos hablando del 2003, ¿eh? Era una canción, ¿no?, que se grabó en Benidorm, en la gala musical de verano, y criticaba mucho, pues, a Bush. También hablaba de las movilizaciones contra la guerra de Irak. Creo que traían a colación en algún momento dado el caso Hess Cartera, ¿te acuerdas? Ese rollo. Y además lo censuraron también en el programa Música Sí. Otro de esos programas musicales que había antaño. Ojo. Ojo. Ya no hay 20 pavos. Ojo. Que ahora son centavos. Ojo. Que me quiten el piercing. Ojo. Pa trabajar en un banco. La lo, la ley, el lola y lo leo. Yeah. Oh. El bus mosqueado. Oh. Y el otro escondido. Oh. Los canallas que me roban. Oh. Los dineros del bolsillo. Es cartera, es cartero. Por un pom pom, por un pompero. Oh. Tiempo extraño, tiempo raro. Pa la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en este planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. El triunfo manejado por los hilos del mercado. Y aquí nadie dice nada, que han vendido torpeza. Ni lo, ni ley, más flamenco bueno. Por los suelos, allí nadie tiene sueldo, pero mira el presidente, se sube el 15%. Corralito, corraleo, menuda crisis en el mundo entero. Tiempo extraño, tiempo raro, pa' la peña en ese planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Tiempo extraño, tiempo raro pa' la peña en ese planeta. Seguiremos luchando con nuestros hijos pa' que puedan chupar de la teta. Decimos no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Y si nadie nos quiere echar cuenta, que mira que la peña está que revienta. Desde Madrid a París, desde Cali a Pekín, la gente en la calle dice no, que no, no a la guerra, que la guerra es muy perra. Oye, una cosita. Yo creo que, bueno, ya hemos hecho ese repasito, pero yo no me resisto así a que nos vayamos retrotrayéndonos a dos que sí son de la época franquista, pero yo creo que ponen cierre, ponen colofón. Tienen que ver con temas que no metimos en su momento con el tema de la censura franquista, pero yo creo que cierran bien de lo que estábamos hablando. Pues sí, son dos fuera de programa que, además de ser dos temazos, pues yo creo que tienen unas historias suficientemente interesantes como para que los recojamos en este programa. Uno es Ojos Verdes, ¿verdad? Que es, bueno, cantado por Antonio Molina el 37, aunque bueno, lo grabó más gente, ¿eh? Lo grabó con Consuelo Heredia, con Chapiquer, pero que en realidad su gestación es de 1931, de una especie de conversación de barra de bar, por decirlo de alguna manera, en la que estaban Rafael León, Federico García Lorca y el propio Miguel de Molina. Así es. Se supone que el origen de la letra

¿Qué te parece si hablamos del famoso Mi querida España de Cecilia? Cecilia, que murió, es una de las del Club de los 27. Y que además, como muchos del Club de la 27, no todos, pero algunos, murió en un accidente de tráfico. Se chocó con... En el coche en el que iba se chocó contra un carro de bueyes, ni más ni menos, al atardecer en algún lugar por ahí de la España rural. O sea que... Yendo o volviendo de algún concierto. Total, Asier, que Mi querida España, yo pensaba, fíjate que siempre lo he asociado durante muchísimos años a una canción relacionada, pues eso, con el... con, no sé, con... De alguna manera con la exaltación de la nación española, por decirlo de alguna manera y tal, y resulta que hay una historia por detrás bastante más... más tremenda, por decirlo de alguna manera. Sí, y mucho más interesante. Realmente la descubrimos que la letra de esta canción es una letra de aires machadianos, que también tiene casi puntos, yo qué sé, a Miguel Hernández. Te leo cómo era... Nosotros siempre hemos pensado en Mi querida España como Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra, ¿no? Que está repitiendo machaconamente esta idea, que parece como muy, no sé... muy conciliadora, pero realmente ella decía, mi querida España, esta España viva, esta España muerta, de tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. Sí que era como muy, muy machado y además no se queda ahí, ¿no? Sino que no, las además, referencias a España son había variadas. Había de España nueva, España vieja, esta España en dudas, España ciega... No, tenía mucha amiga. Bueno, de hecho lo censuraron, vamos, o sea, claro, le hicieron cambiar la letra. A la censura del 75, con Franco muriéndose, estas complejidades poéticas como que no le sentaron nada bien. Así que lo obligaron a mantener esa España mía, esa España nuestra en todos los versos. Nos quedamos con una versión que grabó en directo antes de que la censura actuara. Bueno, pues esperamos que os haya gustado el programa. Yo creo que complementa muy bien lo que hicimos sobre la censura en el franquismo y nos hace ver... pues que seguimos teniendo que reflexionar y seguimos teniendo que hacer cosas y seguimos teniendo que hacer algo en relación a la libertad de expresión, que no nos podemos quedar conformes y que tenemos que avanzar. O sea, que tenemos que avanzar y que tenemos que cambiar esto. Sí, sí. Y para empezar, si podemos empezar con una reforma en clave de más derechos tanto del Código Penal como de la Ley de Seguridad Ciudadana, pues la verdad es que saldríamos ganando todas y todos. Pues eso sí. Creemos. Eso es, modestamente. Venga, agur, pasadlo bien. Agur. Mi querida España, esta España viva, esta España muerta. De tu santa siesta ahora te despiertan versos de poetas. ¿Dónde están tus ojos? ¿Dónde están tus manos? ¿Dónde tu cabeza? Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Ay, ay. Mi querida España, esta España mía, esta España nuestra. Esta España nueva, esta España vieja. De las alas quietas, de las vendas negras sobre carne abierta. ¿Quién pasó tu hambre?